corazón. Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos al programa de radio del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Yo soy el maestro Dante Urzúa Ramírez y les doy la más cordial bienvenida. Esta noche estamos transmitiendo en vivo nuestro primer programa de radio en español del año escolar 2018-2019. Bajo la dirección de la doctora Gabriela Mahvi, que es nuestra superintendente, el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove está comprometido a preparar a sus casi 43,000 estudiantes para que sean exitosos y responsables, que cumplan y prosperen en una sociedad diversa. Nuestro distrito se enorgullece de su trayectoria en ofrecer una educación académica de excelencia. Somos el primer y único distrito en el condado de Orange nombrado como un distrito ejemplar de California. También ganador del premio Nobel, el premio Broad Prize por su excelencia en educación. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove está sirviendo como una guía para los grandes distritos escolares de California, ya que tiene un gran número récord de alumnos que cumplen con los requisitos estatales para entrar a la universidad, el cual ha sobrepasado el promedio a nivel estatal y en el condado de Orange. El secreto del éxito de nuestras escuelas ganadoras de premios es que tratamos a todos los alumnos como si fueran nuestros propios hijos, siempre poniendo sus necesidades primero. Para asegurar el éxito del estudiante, proporcionamos una experiencia académica rigurosa y de apoyo que motiva a todos los estudiantes para cumplir con altas expectativas. Con todos nuestros éxitos, sin embargo, sabemos que lo académico es solo un elemento de una educación exitosa. Por eso, tenemos otros programas para ayudar a los padres y a la comunidad, como es este programa de radio. Este programa se titula Los Jóvenes y la Educación. Los invitamos para que nos llamen, nos escuchen cada dos semanas, los lunes a las 7 de la noche, de 7 a 8, durante todo el año. Vamos a tener invitados expertos en temas de educación que vendrán a compartir con ustedes información valiosa, como por ejemplo hablaremos de la educación universitaria, podremos distinguir entre planteles, las diferencias entre los sistemas públicos y privados, cómo ser admitido a una universidad, podemos contestar y esclarecer cualquier duda que se tenga en cuanto a este tema. También le daremos información de cómo obtener ayuda financiera y becas, desmitificar y aclarar este proceso y más que nada dar la información más actualizada en cuanto a estos temas. Sabiendo, por ejemplo, que nuestros hijos o conocidos o sobrinos o parientes, aún siendo indocumentados, pueden recibir ayuda financiera para asistir a la Universidad de California. Otro tema es cómo ayudar a su hijo bilingüe o bicultural en casa. Esta idea antigua de que solo debemos hablarles en inglés no encaja con las ideas pedagógicas de la adquisición del idioma. Entre más idiomas se hablen y manejen, es mejor. Otro idioma se adquiere al usar lo que se sepa de la lengua materna de uno. Tendremos información de los programas de Avid, The Gate. Nuestros hijos a veces están en estos programas y tenemos duda de lo que son. De igual manera, es importantísimo saber cómo podrían nuestros hijos beneficiarse al formar parte de estos programas a nivel del distrito. Les informaremos también en este programa de radio de los requisitos académicos de la A a la G para graduarse de la escuela secundaria, de la high school, como para entrar también a las universidades estatales, cómo calificar y qué hacer para calificar. Hablaremos también de la tecnología y la educación. Hablaremos de las mejores cosas que los padres pueden practicar en casa para que sus hijos tengan éxito en la escuela. También tendremos invitados para que nos hablen de la participación de los padres en las escuelas. Muchas veces pensamos que como padres que no podemos asistir a una junta o una reunión en la escuela y que no participamos en la educación de nuestros hijos. Pero la verdad es que hay muchas cosas que se pueden hacer y que se hacen en casa para apoyar a nuestros hijos en su educación. Empezando simple y sencillamente con que duerman las suficientes horas. Eso es una manera de apoyar a la educación. Otro tema muy importante en todos los niveles es la intimidación y el acoso cibernético. Cómo identificar, cómo lidiar con ello y qué hacer para combatirlo. Un tema también muy importante para nuestros estudiantes, para nuestros padres de familia, es la salud mental. Psicólogos del distrito vendrán a platicarnos de qué hacer para mejor apoyar a nuestros hijos en este tema. Como podemos notar, los temas son muy interesantes y darán información importante y algunas ideas que puede poner en práctica en casa para que su hijo tenga éxito en la escuela. Todo esto y más será posible gracias a la colaboración del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove y de Radio Santana. Agradecemos infinitamente a Radio Santana por abrirnos las puertas de su estación para poder estar al aire. Nos sentimos muy contentos de estar compartiendo con ustedes y esperamos tener un exitoso año escolar 2018-2019. Usted forma parte de esta conversación. Estimada audiencia, recuerde que nos puede llamar para hacer preguntas y esclarecer cualquier duda. El teléfono en cabina es 714-340-5823. Lo repito, 714-340-5823. En unos momentos regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación después de esta pequeña pausa musical. Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? De nuevo, me complace en darle la bienvenida y estar acompañándolos esta noche transmitiendo desde la cabina de Radio Santana. Soy el maestro Ursúa y es un honor para mí estar brindándoles información y apoyándoles en alcanzar la meta de que sus hijos, como estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, sean exitosos en su camino y trayecto académico. Esta noche nos acompaña en el aire el presidente de la Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove y la directora ejecutiva de la Oficina de Servicios Educativos desde Kinder hasta el grado 12, que supervisa el Departamento de Enlace Comunitario y de Padres. Ellos nos compartirán información acerca de las oportunidades de participación que tienen los padres y sobre las reuniones de enlace comunitario que hemos organizado para este año. Queremos presentarles a las personas que están, que prestan su colaboración para poder brindarles a ustedes estos programas educativos, tal como lo es aquí en Radio Santana. Con ustedes, el señor Bob Harden, presidente de la Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, y la doctora Lorena Sánchez, directora ejecutiva de la Oficina de Servicios Educativos de Preescolar hasta el nivel 12. Mr. Harden, could you please introduce yourself and share with our audience a little bit about the Garden Grove Unified School District and what the Board of Education does? ¿Podría presentarse y por favor contarle a nuestra audiencia un poco de lo que se hace en la Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove? Buenas noches. Mi nombre es Bob Harden. That's the last thing you'll hear me say in Spanish tonight. Thankfully, we have an interpreter here. I am the board member on the Garden Grove Unified School District Board representing Trustee Area 4. I was first elected to the board in 1994. Last year, December of 2017, I was named president of the Board of Education, voted to that role by the board. In my day job, I'm a computer consultant, working with companies, helping them to solve business problems with software. The Board of Education exists to give the community a voice in how the Garden Grove School District is run, and to make sure that the programs that we are putting in place best meet the needs of students and their families. Mi nombre es Bob Harden y fui nombrado presidente de la Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove en diciembre de 2017. Represento la área 4 del distrito. Mi trabajo es de consultor de computación y me gradué de la Universidad Estatal de California, Long Beach. Me eligieron por primera vez a la Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove en 1994. Yo en mi trabajo como consultor de computación trabajo con compañías para poder resolver problemas de negocios que se les atravesen. Y yo estoy en la mesa directiva de educación para dar una voz a nuestra comunidad. Gracias, gracias, Mr. Barton. Thank you, Mr. Harden. Ahora vamos a presentar a la doctora Sánchez. Doctora Sánchez, ¿podría presentarse, por favor, y contarle a nuestra audiencia un poco de lo que hace en su posición como directora de servicios educativos del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove y del Departamento de Enlace Comunitario de Padres? Claro que sí. Bueno, en el departamento en el departamento de educación del kinder al 12, tenemos muchos programas de libros, de datos, de padres, como el enlace comunitario, de niños dotados, muchos programas. Pero me da mucho orgullo estar aquí ahora representando al enlace comunitario, porque este equipo hace bastante trabajo en la comunidad. Me da mucho orgullo también tener al presidente de nuestra mesa directiva, el señor Harden, porque si no fuera por él y la mesa directiva y el liderazgo de nuestra superintendente, la doctora Maffey, no sería posible hacer todas estas cosas. No saben el orgullo que sentimos ser parte de Santana. Ayer precisamente con las fiestas patrias, se nota el ambiente de los padres que muestran mucho apoyo, no solo por eventos formales como los que les vamos a presentar hoy, pero también por su propia interacción con los niños, ya sea por estar viendo a sus niños participar o por estar allí por el esfuerzo cultural y por darle su lugar a la cultura y lo que es el arte, la gente, la convivencia, lo sano, el ambiente familiar. Entonces, con eso, sí me gustaría decir que este equipo también hace cosas formales y estando a sus órdenes siempre, sepan que son bienvenidos en nuestro departamento de enlace comunitario y de padres y nos pueden hablar o visitar también. Siempre estamos dispuestos en apoyarle con lo que se les ofrezca. El departamento consiste del coordinador Dante Ursúa, maestras en asignación especial que hablan español, Teresa Jackson y Belén Ortega, maestras en asignación especial que hablan vietnamita, Dawn Galician, y consejera escolar en asignación especial que habla vietnamita, Lin Bui. Además, contamos con 4 enlazadoras escuelas comunitarias del distrito en español. Hablan también a Susana Kitayama, Ruth Salinas, y en vietnamita a Tammy Tran, y en coreano Stacy Seo. Daniel Chávez es nuestro asistente administrativo que probablemente les contestará el teléfono cuando llamen. Estamos para crear, construir y reforzar este puente y más que nada enlace entre la escuela, padres, escuela y familias, con la meta de hacer todo lo mejor apoyando a nuestros estudiantes. Sepan que, digo nuestros, ya que tomo esta responsabilidad muy en serio y reconozco que son nuestros estudiantes de nuestra comunidad por los cuales trabajamos y nos esforzamos. La juventud hace una diferencia, siendo que les demos el apoyo necesario. En cuanto a los eventos formales, pues nuestro equipo tiene todo el año planeado, ya sea comités para padres, que son padres que están en nuestras escuelas. Ustedes ya saben, tenemos muchas escuelas en la ciudad de Santa Ana. Tenemos 5 primarias, tenemos una secundaria. Y mucho orgullo también que el presidente Harden está aquí, que también nos apoyó en una inauguración de Russell, primaria Russell. O abrimos una escuela de inmersión doble, donde los niños se les va a dar la oportunidad de hablar español e inglés, escribirlo, poder leerlo, comunicarse en los dos idiomas. Y como ustedes saben, eso es algo increíble que se va identificando el estudiante, va a tener más alta autoestima cuando esté mayor, tiene mejor memoria, cuando vaya a la preparatoria va a poder entrar a la universidad ya cumpliendo con los requisitos que sabe escribir y ejercer otro idioma, porque es un requisito para entrar a la universidad. También tenemos eventos que son para los estudiantes, como ferias para conocer cuáles son las universidades. Tenemos también juntas para padres informativas, que más al rato el presidente Harden también va a describir. Uno muy importante que no se nos debe de olvidar, porque nosotros sabemos que lo académico es muy importante, pero también el arte es demasiado importante. Nosotros tenemos un horario este año desde el kinder hasta el 12 de eventos que van a presentar artes, ya sea de coro o de bandas o de arte visual. Así que, por favor, llámenos y háganos preguntas si gustan, o métanse a la página del Distrito Unificado de Garden Grove. Ahí tendremos también el horario para que ustedes vean y vengan a apreciar artes. También tendremos juntas por todo el distrito durante todo el año. Así que, por favor, acompáñenos, ya que estamos en la misma comunidad, influyendo a los niños, y estamos para trabajar en equipo. Gracias. Qué bueno que toca, doctora Sánchez, el tema de fiestas patrias, porque el día de ayer el Distrito Unificado de Garden Grove tuvo una excelente participación en el desfile. Aquí en Santa Ana, sí. Tuvimos la participación de el folclórico de los estudiantes de Clinton Elementary, sí. Y luego también el coro de estudiantes que iban cantando canciones muy bonitas. El coro era de la High School Los Amigos. Sí. Además de que, pues, fue un ambiente muy bonito. Lo disfrutamos, participamos en el desfile. Y, pues, es la conexión que precisamente queremos hacer entre las escuelas y la comunidad. El que los padres de familia se den cuenta que las puertas de la escuela están abiertas para cualquier pregunta que tengan, que se acerquen, que nos llamen por teléfono y que se den cuenta que pues participamos de la cultura hispana también. Claro. Continuando con nuestro programa, recuerden que nos pueden llamar para hacer preguntas a esta cabina. El número de teléfono es 714-340-5823. Vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta para Mr. Harden. Again, I would like to welcome you to the 2018-2019 school year on our radio show. Before we begin sharing information on participation opportunities available for parents, I would like to ask Mr. Harden some suggestions for parents as the children start the new school year. De nuevo, les doy la bienvenida al año escolar 2018-2019 en este programa de radio. Antes de compartir con ustedes alguna información acerca de las oportunidades de participación para padres en la escuela de sus hijos, me gustaría preguntarle al señor Harden, ¿cuáles son algunas sugerencias que pueden ayudar a nuestros padres que ya tienen a sus hijos en la escuela? There are three very simple things that parents can do that will have an amazing impact on their children's ability to be successful in school. The first and perhaps the most important is just to make sure that your child gets enough sleep each night so that they arrive at school well rested. There is medical research that shows that children who don't get enough sleep have more health problems, that it is bad for our health not to sleep enough. And we also know just by observing children in the classroom that children who get enough sleep at night are more engaged. They're just ready to go. They're ready to learn. Secondly is just be at school. Be at school on time every day. And the fewer days of school that a student misses, as children miss a day here and a day there, there's a cumulative effect. You begin to lose ground. You don't learn all the lessons, and each day at school builds on another day. So each day your child is not there is a day lost. And the third is to get a good meal in the morning. Again, children are more alert when they're well fed, and whether that's from breakfast at home or through the breakfast programs that are offered through many of our schools. Having a child well-fed at the start of the day is a great step towards having a good day in school. So three things: get your children to school on time every day, get them well-rested the night before, and make sure they get breakfast before school starts in the morning. Hay tres cosas muy simples que pueden hacer como papás para ayudar a sus hijos. Lo primero, una de las cosas más importantes que ustedes pueden hacer como padres es asegurar que su hijo o hija duerma lo suficiente. Para poder aprender y dar lo mejor de sí cada día, los estudiantes deben de dormir lo suficiente cada noche. Así ellos están descansados cuando están en la escuela y pueden aprender mejor. Estudios recientes demuestran el hecho de que el no dormir lo suficiente es nocivo para la salud. Es decir, al no dormir lo suficiente, tiene efectos negativos e impactantes en la salud de uno. Impacta salud, impacta rendimiento académico. Incluso los estudios demuestran que los estudiantes o los niños que no duermen lo suficiente tienen más problemas de salud. Y también impacta el aprendizaje de una forma negativa. De igual manera, otra cosa que pueden hacer como papás es asegurarse de que sus hijos lleguen a la escuela a tiempo, todos los días. Debemos enfocarnos en sensibilizar a nuestras familias que faltar a la escuela produce dificultades académicas que pueden resultar en que los estudiantes abandonen la escuela. Es decir, nuestros estudiantes deben estar en escuela cada día. En dado momento que empiezan a faltar un día aquí, otro día acá, se suman y vienen perdiendo bastante en cuanto a aprendizaje y la experiencia académica. Debemos hacer todo lo posible como escuelas, familias y comunidad para promover la asistencia escolar y reducir las ausencias o faltas injustificadas. La tercera cosa simple que pueden hacer es asegurarse que sus hijos coman un desayuno saludable antes de ir a la escuela. Eso es un apoyo directo y concreto que facilita el aprendizaje de nuestros hijos. Entonces, ya saben, tres cosas: dormir lo suficiente, llegar a la escuela a tiempo y comer un desayuno saludable. Gracias, efectivamente, gracias, Mr. Harden, por darnos ese consejo. Es consejos muy importantes para todos los padres de familia que tienen estudiantes y quieren que sus estudiantes salgan adelante y sean buenos estudiantes con buenas calificaciones, recuerden, simple y sencillamente un buen dormir, estar a tiempo en la escuela y desayunar antes. Continuando con nuestro programa, le pedimos a nuestra audiencia, a nuestros padres de familia, a las mamás que nos están escuchando, a todos, que nos llamen aquí al teléfono en cabina 714-340-5823 con sus preguntas para nuestros invitados. Permítanme hacer una siguiente pregunta a Mr. Harden. Sabemos que los padres de familia apoyan a sus hijos para que saquen mejores calificaciones. Muchos quisieran participar en las escuelas de sus hijos. Para empezar, ¿nos pudiera platicar acerca de por qué es importante la participación de los padres de familia en el éxito del proceso educativo de un estudiante? Mr. Harden, could you please share with us why it's important, why the parent involvement is an important piece in the overall success of the student educational process? Well, we see it all the time. I mean, you see it every day on our schools. We know that students whose parents are more actively involved in their education are more successful. We see it, and there's lots of education research that backs that up. When parents become involved in their students' education, it makes a child more likely to succeed. We all tell our children that education is important, and when they see us become actively involved, putting our words into action, it sends a very powerful message to our children. In the Department of Parent and Community Outreach, we offer support to parents with providing some strategies and tools so that their children will have success in both school and in life. As parents, take every opportunity to attend parent meetings, parent classes that are offered at your child's school. And for many of you, this week and next week, there are back-to-school nights. Some of our schools had those last week. I'm going to one tomorrow night, on Wednesday night, and another one on Thursday, and three more next week. And so I hope to see many of you there. That's a good place to start, to get involved, meet your child's teacher, and see what else you can do to help your students succeed. Sí, lo vemos todo el tiempo. Los estudiantes cuyos padres están más involucrados suelen tener más éxito. Los estudios sugieren que la participación de los padres en la educación de sus hijos tiene un impacto en el rendimiento académico de los estudiantes. Cuando los padres de familia o los que cuidan a los niños saben algunas estrategias para apoyar el desarrollo académico, social y emocional de los niños, las dos partes se benefician y se convierten en compañeros en el camino. La educación es muy importante. Entonces, cuando están ustedes involucrados como papás, están mandando un mensaje muy importante a sus hijos. Aquí en el Departamento de Enlace Comunitario y de Padres, ofrecemos el apoyo para que las familias tengan las estrategias y herramientas para que sus estudiantes tengan éxito en escuela y en su vida. Como padres, aprovechen cada oportunidad para asistir a las juntas de padres y a las clases para padres que se ofrecen en las escuelas. Incluso esta semana y la próxima semana se vienen ya los eventos de Back to School Night. Yo esta semana tengo dos que asistir y tres la próxima semana. Es un buen evento para empezar a involucrarse como papás, que conozcan a sus escuelas, que conozcan los maestros de sus hijos. Gracias por esa invitación a Mr. Harden, a todos los padres de familia, para que vayan a las juntas de padres de familia en las escuelas. Doctora Sánchez, sabemos que el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove tiene programas o clases para los papás, para las mamás en diferentes escuelas. Una de las preguntas que generalmente nos llega de parte de nuestra comunidad es, ¿cuáles son los programas que tenemos actualmente en las escuelas del distrito para apoyar la educación de padres de familia y su participación? Oh, sí, claro. Tenemos programas que no solo están en los diferentes planteles, pero al nivel distrito. Les proveemos entrenamientos al personal. Uno de ellos es de los 40 elementos fundamentales, que viene siendo un programa de padres para ayudar realmente a utilizar estrategias que se reconocieron por medio de un estudio que hizo a nivel nacional. Una organización que se llama Search Institute. Y a nivel nacional hablaron y investigaron a jóvenes desde la primaria hasta la secundaria. Y lo que encontraron fueron que tenían los niños que ejercían autoestima más alto, que eran más positivos, que eran más, tenían más enfoque en cosas positivas, ya sea de salud o académico o físico, tenían estos elementos en común. Entonces, nos gusta proveer elementos que realmente sabemos que por medio de las investigaciones con nuestros jóvenes, ya se han comprobado a funcionar y les presentamos a los padres esos 40 elementos. Y no son elementos así que uno diga que son caros, que son niños que tienen los zapatos más caros de la escuela o el teléfono mejor o que llegan en su propio carro de aquí a que llegan a la high school. Nada que ver con el dinero. Son elementos que son fundamentales, más bien con valores familiares, algunas reglas al cuanto lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, dirección y ambiente familiar donde el niño y el padre saben que son diferentes roles los que tienen, no son necesariamente iguales, el padre no es necesariamente el amigo o la amiga, pero se hacen muy claros los elementos. Otro programa, son los 10 mandamientos de educación para padres. Ese es un programa que ayuda a los padres, especialmente si vienen de otro país, a navegar a la educación dentro de los Estados Unidos. Ya saben que si no sabemos cómo navegar, pues los niños nos pueden decir que la F es fabuloso o algo así, pero la verdad que si venimos de un país que tiene calificaciones con numeración y aquí hay con letras del alfabeto, entonces es diferente el sistema. Pero hay diferentes temas también. Si uno es padre de la primaria y uno no sabe cómo navegar para llevar a sus hijos a la universidad, siendo que a lo mejor su hijo sea el primero, entonces les ayuda a navegar, cómo orientarlo, qué buscar, qué preguntar cuando vaya a la escuela o cuando dialogue con la consejera o con la maestra. Entonces ese programa es muy importante también. Hay un programa que se llama Las expectativas de los padres apoyan el éxito de los hijos. Ese también se le conoce como PESA. Y ese programa también tiene estudios relacionados con actividades que uno puede hacer o diferentes interacciones positivas que uno puede tener con los niños, que son como 15, que ayudan a los niños a ejercer y desarrollar una autoestima positivo cuando están aprendiendo a dialogar con los adultos y que los adultos aprendan a corresponder con un ambiente positivo donde ellos puedan desarrollarse en un ambiente que los apoya en ese aprendizaje. Y claro, otra oportunidad es radio, la estación de radio y diferentes cosas que proveemos. Como ustedes saben, no hay una manera necesaria, mágica, de involucrarse con sus hijos, sino que en todas estas maneras, si ustedes no pueden ir a la escuela todo el tiempo, o no pueden asistir a los horarios, no pueden escuchar el radio, siempre hay una manera, ya sea como dijo el presidente Bob Hardin, ocúpense de mandarlos tempranito a dormir y que vengan descansaditos y que tengan la oportunidad de comer. Esa es otra muy importante manera de involucrarse. Ustedes busquen todas las maneras que ustedes puedan y sean razonables para que tengan balance también ustedes. Cuídense. Sí, efectivamente, estos programas de los que la doctora Sánchez habla son la clave para que ustedes, padres y madres de familia, apoyen a sus hijos para que vayan a la universidad. Y la manera en como ya escucharon de la doctora Sánchez, estos programas están disponibles en muchas de las escuelas de nuestro distrito. Vamos a continuar con la siguiente pregunta para Mr. Hardin. many times in an audience, they ask this question because it is important for many parents. What are some of the topics for the community outreach meetings hosted by the Department of Parent and Community Outreach? Muchas veces los papás en la comunidad nos preguntan, y es porque es algo muy importante, ¿cuáles son algunos de los temas de las reuniones organizadas por el Departamento de Enlace Comunitario y de Padres? We will have a variety of community outreach meetings organized by the Department of Parent and Community Outreach in the 2018-19 school year. Recognizing the district's focus on maintaining a safe and welcoming environment for everyone, we passed Resolution 20 as a board, and I'm proud to say that I voted for Resolution 20, confirming both our legal and, more importantly, our moral obligation to provide a safe environment for all students and to educate all students, no matter what their legal status in the country might be. The commitment of the Garden Grove Unified School District, Board of Education, principals, teachers, and school sites to educate and continue welcoming every student and family is really important to us. And to support that, we've put together workshops and presentations that cover topics such as prevention of bullying and cyberbullying. The prevention of bullying, cyberbullying community outreach meeting will be on Monday, October 29th from 5:30 to 8 p.m. In the Pacifica High School gymnasium. We'll provide interpretation in Spanish and also child care so that parents may attend these important meetings. We'll also have community resource agencies in attendance that will share programs and resources with families. Efectivamente, tenemos una variedad de reuniones de padres y familias organizadas por el Departamento de Enlace Comunitario y de Padres durante este año escolar. Reconociendo el enfoque del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove en cuanto a mantener un ambiente de seguridad y de bienvenida para todos, la Resolución 20, que se aprobó por nuestra mesa directiva, cumple con la obligación legal, y más que nada y más importante, moral, de educar a todo estudiante sin importar estatus migratorio en los Estados Unidos. Y yo estoy muy orgulloso de haber votado a favor de esta resolución. El compromiso que mantiene la Mesa Directiva de Educación del Distrito, los directores, profesores y planteles de educar y mantener la bienvenida a todo estudiante y familia, resulta en que haya talleres y foros donde se abarquen temas tales como la intimidación y el acoso cibernético. La reunión informativa para padres de familia sobre la prevención a la intimidación y el acoso cibernético se llevará a cabo el lunes 29 de octubre de las 5:30 a 8 de la noche en el gimnasio de la Escuela Secundaria Pacífica. Se proveerá interpretación en español y cuidado de niños para que los padres puedan asistir a estas reuniones informativas. Contaremos también con la presencia de agencias de la comunidad que van a compartir recursos y programas para las familias. We also have an informational meeting for parents called the State Assessment and Accountability Night. That will happen on Thursday, November 1st at 6 p.m. in the Peters K-3 Multipurpose Room. This meeting will provide important information for parents on state tests that are administered to our students. Parents will have the opportunity to better understand the tests that are given annually, what can be done to prepare for the exam, what the results of these tests indicate, and they'll be able to experiment with what it feels like to sit in front of a computer screen taking the test. It would be highly beneficial to know this information. As always, we will provide interpretation in Spanish as well as child care so that you may come and learn about these tests. It would be a worthwhile event to attend. También tendremos una noche informativa para padres de familia acerca de las evaluaciones estatales que se llevará a cabo el jueves 1 de noviembre a las 6 de la noche en la sala de multiusos de la escuela primaria Peters K-3. Esta junta es clave para estar al tanto de los exámenes estatales que toman nuestros estudiantes porque van a proveer información muy importante. tendrán la oportunidad de saber cómo son estos exámenes estatales que se toman anualmente, qué se puede hacer para prepararse, qué es lo que indican los resultados y experimentar lo que se siente el estar frente de una pantalla tomando este examen. Será de provecho saber esta información. Como siempre hacemos, habrá interpretación en español, al igual que cuidado de niños, para que puedan acudir y aprender acerca de estos exámenes. Vale la pena asistir. Thank you, Mr. Harden, for this important information. Gracias, Mr. Harden, por esta información que nos da, que es muy importante para nuestra comunidad. Continuando con nuestro programa, vamos a hacer nuestra siguiente pregunta, que también viene de nuestra audiencia, y es acerca, Mr. Harden, what types of events does the district, the Garden Grove Unified School District, offer? ¿Qué tipos de eventos o de otros eventos ofrece el distrito de Garden Grove? The Career Fair will be held on Wednesday, February 13th, 2019 at Bolsa Grande High School. Students and parents will have the opportunity to obtain information about programs in the Garden Grove Unified School District, career programs, as well as resources from vocational schools, community college, certificate programs, and county agencies offering information on careers. The career fair is not simply listening to a presentation, but having an opportunity to interact with representatives from different colleges and universities and to listen to questions and answers. La Feria de Carreras tendrá lugar el miércoles 13 de febrero de 2019 en Escuela Secundaria Bolsa Grande. Estudiantes y padres tendrán la oportunidad de obtener información de los programas del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, los recursos que ofrecen las escuelas vocacionales, los programas de certificación de los colegios comunitarios e información sobre carreras ofrecidas por agencias del condado. La Feria de Carreras es una práctica donde no es simplemente escuchar una presentación, sino tener la oportunidad de interactuar con los representantes de los diferentes colegios y universidades y poder hacer preguntas y escuchar a las respuestas. The Roadmap to Success will be held on Monday, March 11th, 2019 at Rancho Alamitos High School. Now, this is one we strongly encourage students in grades 7 through 12 to attend. Roadmap to Success is an event offering a variety of workshops on topics such as University of California application strategies, college admission tips, early assessment programs, and the California State University Early Start Program. College major searches, personal statement and recommendations, financial aid and scholarships, A to G subject requirements, and extracurricular activities are among the topics that are covered. El evento Guía para la Ruta al Éxito tendrá lugar el lunes 11 de marzo de 2019 en Escuela Secundaria Rancho Alamitos. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, en colaboración con expertos en admisiones universitarias, llevará a cabo talleres para los padres de familia y estudiantes del séptimo al doceavo grado. Y queremos que todos los estudiantes de estos grados asistan porque es un evento muy importante y muy informativo. En estos talleres se ofrecerá una gran variedad de temas como estrategias para solicitar admisión en el sistema de las universidades de California, recomendaciones para la solicitud de admisión al colegio, el programa de las universidades estatales de California de examinación y entrada temprana, ayuda financiera y becas, requisitos de admisiones a la universidad de la AAG, actividades extracurriculares y otros temas más. Gracias, Mr. Harden, por darnos esta valiosa información. Recuerden, la Feria de Carreras es el 13 de febrero del 2019 y la guía para la Ruta del Éxito es el 11 de marzo. Continuando con nuestro programa, tenemos una pregunta para la doctora Sánchez. Esta pregunta viene también de nuestra audiencia. ¿Tiene el distrito algún evento para ayudar a los padres de familia que están interesados en que sus hijos hagan algo durante el verano? Oh, claro que sí. Si ustedes encuentran que en el verano los niños no tienen actividades, que no les vuelva a pasar, porque hay una oportunidad en un evento que hacemos anualmente que se llama Recursos para Familias para el Verano. Este evento tomará lugar en la escuela secundaria Garden Grove High School el día lunes 4 de junio del 1919. Será una oportunidad ideal para que las familias exploren diferentes actividades que son gratis o de bajos recursos o costos, tanto recreativos como deportivos. Bibliotecas públicas, programas educativos al aire libre, colegios comunitarios, el Departamento de Policías de Garden Grove y muchos más estarán invitados para compartir su información con las familias y la comunidad. Estimada audiencia, si tienen alguna pregunta, siéntanse en confianza a llamarnos al número de teléfono 714-340-5823. Y si no quieren salir al aire, pues déjenos la pregunta y yo con mucho gusto se la haré a nuestros invitados. Nuestra siguiente pregunta es para Mr. Harden. Our next question is for Mr. Harden, and it's also coming from our audience. How can parents attend these classes, meetings, and events? And who can parents contact if they have questions about these programs? Our next question is for Mr. Harden, and it is... lo siento, nuestra próxima pregunta es para el señor Harden y es ¿cómo es que los padres pueden asistir a estas clases, reuniones o eventos? ¿A dónde pueden llamar los padres de familia que nos están escuchando si tienen preguntas acerca de estos programas? Well, first it's important to know that the whole family can attend. Parents, grandparents, caregivers who look after their children, older siblings, and whoever would like to support children in school. Everyone is welcome to attend the classes, meetings, or events offered by the district. They're free. If you have any questions, you can talk to the community liaison on your school campus or get in touch with the Department of Parent and Community Outreach at 714-663-6084. Pues para empezar es importante saber que toda la familia, la familia entera puede asistir a este tipo de eventos. Padres de familia, abuelitos, personas que cuidan niños, hermanos mayores y cualquier persona que quiera apoyar a sus niños en la escuela. Todos pueden atender cualquiera de las clases y eventos que ofrece el distrito. Son gratuitos. Si tienen alguna pregunta, pueden ponerse en contacto con el enlazador o enlazadora en su plantel escolar o pueden contactar al Departamento de Enlace Comunitario de Padres al teléfono 714-663-6084. And always you can ask at your child's school if you need additional information about participation in events and classes for parents. Your child's school also offers events and classes where parents can participate. And your school also offers opportunities for parents to participate in school programs like ELAC, the Parent Task Force, PTA, PTO, School Site Council, and additional events and classes at each school site. Siempre pueden preguntar en escuela de su hijo si es que necesitan más información acerca de la participación de los padres en cualquier evento o en las clases para padres. La escuela de su hijo también ofrece eventos y clases y grupos donde pueden participar los padres. Por ejemplo, hay oportunidades de participación en grupos como el Comité Consultivo para Estudiantes de Inglés, ELAC, se conoce por sus siglas en inglés, la Fuerza Operante de Padres, la Asociación de Padres Maestros, el Consejo Escolar y otros eventos y clases en cada escuela. Our next question, also coming from our audience, is what is the Lloyd Stone Family Resource Center and how does it operate? What type of resources are available at the FRC? Thank you for asking that question. This is another one that we are very proud of and very happy to be able to offer to the community. The school district, the Garden Grove Unified School District, is committed to serving both the academic and the social emotional needs of all of our students and families. And we're working hard to expand on programs to deal with, especially with the social and emotional needs of our students and families. The Family Resource Center is a partnership with the Boys and Girls Clubs of Garden Grove and dozens of other community service organizations. The Family Resource Center was launched recently to connect families with important community resources from our trusted partners. Services available include academic resources, healthcare resources, mental health counseling, legal assistance, immigration information, homeless education, victim assistance, and there are many more areas that we can help you with. Gracias por hacer esta pregunta sobre el Lloyd Stone Family Resource Center, Centro de Recursos para Familias, y el tipo de recursos que están disponibles allí. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove está comprometido a cubrir las necesidades académicas y socioemocionales de todos los alumnos y de las familias. El Centro de Recursos para Familias colabora con la organización de Boys and Girls Clubs de Garden Grove y docenas de otras organizaciones que brindan servicios a la comunidad. El Centro de Recursos para Familias fue implementado recientemente para conectar a las familias con los recursos importantes de la comunidad que ofrecen nuestros socios confiables. Áreas de servicio incluyen recursos académicos, recursos para el cuidado de la salud, consejería para la salud mental, ayuda legal, información sobre servicios de inmigración, educación para las personas sin hogar, ayuda para las víctimas de violencia doméstica y mucho más. Thank you, Mr. Harden, for this information. Gracias por esta información. Este centro de recursos para familias significa una forma de poder ayudar a nuestros estudiantes y proveerles a las familias los contactos para que puedan obtener servicios e información que les ayudará en diferentes maneras. Por ejemplo, si usted, estimada madre de familia o padre de familia, necesita servicios para el cuidado de su salud, como dental o de la vista, usted puede contactar este centro y le ayudarán inmediatamente refiriéndolo a alguna de las agencias o instituciones que le puedan ayudar. Estaba platicando con la encargada del centro, la señora Chela Marín, y me decía que ha conseguido en ocasiones hasta comida para algunas familias. Todos estos servicios se ofrecen, que ofrece el centro, son muy importantes para la comunidad. Dígame, Mr. Harden, ¿se cobra por estos servicios? Mr. Harden, do they charge for these services? Oh, no. These services are free. We want to make sure that everybody listening, everyone in our listening audience knows that the informational services available at our center are free. It's located at 13611 Clinton Street in Garden Grove. For more information, you can visit our website at www.ggusd.us/frc, or you can contact our case manager, Chela Marin, at 714-663-6411, or by email at cmarin@ggusd.us. No se cobran por los servicios, son gratis. Queremos que nuestra audiencia sepa de nuevo que esos servicios son gratis. El Centro de Recursos para Familias está localizado en 13611 Clinton Street en la ciudad de Garden Grove. Para más información, pueden ir a la red en www.ggusd.us. /FRC, o puede contactar a la manejadora de casos, la señora Chela Marín, al 714-663-6411, o pueden contactarla a través de su correo electrónico cmarin@ggusd.us. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. We just got into the at the end of our program. Thank you, Mr. Harden, and thank you, Dr. Sanchez, for being with us. And anything that you want to add? Gracias, and gracias to Radio Santa Ana for helping us bring our message to the Spanish-speaking community. Gracias a Radio Santa Ana por ayudarnos a traer nuestro mensaje a la comunidad que habla español. Sí, muchas gracias a todos y recuerden que el distrito de Garden Grove está para servirles. Gracias. Para cualquier pregunta, estimada audiencia, pueden llamarnos al Departamento de Padres y Enlace Comunitario al 714-663-6084. Los invitamos para que nos escuchen dentro de 2 semanas, el lunes 1 de octubre del 2018. Vamos a tener invitados especiales presentando acerca precisamente de los servicios que se ofrecen en este Centro de Recursos para Familias del que estamos hablando. Otro recordatorio es la reunión de padres sobre las evaluaciones estatales el día 1 de noviembre a las 6 de la tarde en la Escuela Peters de Kindergarten al tercero. También los invitamos de manera muy especial a la Feria de Carreras, que es el día 8 de octubre. ¿Es el 6 de octubre? No, estoy hablando, perdón, la invitación es para la feria del colegio, que es el día 8 de octubre, de las 6:30 a las 8 de la noche en el Hotel Great Wolf de la calle Harbor. También los esperamos el primero de octubre aquí, nuevamente a las 7 de la noche en Radio Santana. Y lo dejo con una frase célebre de Gabriela Mistral. El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será muy tarde. Gracias por su preferencia y buenas noches. Chispa se ha formado la corredera, en el barrio La Cachispa se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Thank you. ingresar.